5 y acción. 5 minutos de opinión. 5 minutos de opinión. Una producción de la Secretaría del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, Comandante Supremo CONAICOP. Para el núcleo PECOA de Costa Rica, filial de la Plataforma Obrera Antiimperialista. 5 y acción. Estamos muy, pero muy satisfechos del Consejo Nacional Electoral por la jornada que se ha cumplido y que se está cumpliendo el día de hoy. Tres grandes funciones, tres grandes objetivos tiene este simulacro. El primero es permitir que la ciudadanía se relacione, se familiarice, entre en contacto la máquina de votación con la oferta electoral, con el funcionamiento de las mesas, de los centros. Ese propósito lo hemos cumplido hoy de manera impecable. Y nuevamente ha sido testimoniado, quedó registrado en los medios de comunicación, en las imágenes, en las redes sociales, la masiva participación de la ciudadanía, del pueblo de Venezuela en este extraordinario simulacro que estamos realizando. La participación en este proceso ha superado con creces las expectativas que nos habíamos planteado. Buen augurio cuando vamos a una elección el 21 de noviembre. Buenas cosas vienen en este próximo 21 de noviembre, cuando apenas en este calentamiento hay tal respuesta de la ciudadanía. 5 y acción. 5 minutos de opinión. 5 minutos de opinión. Una producción de la Secretaría del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, Comandante Supremo CONAICOP. Para el núcleo PECOA de Costa Rica, filial de la Plataforma Obrera Antiimperialista. 5 y acción.